otorgan prisión domiciliaria a Flavia Zaganías. En el día de hoy, 16 de junio del 2020, y luego de una tortuosa espera que duró casi 7 meses, la Cámara del Crimen de Cruz del Eje nos ha notificado que Flavia Zaganías retornará a su hogar, donde sus 5 hijos la esperan desde aquella mañana del 27 de noviembre del año pasado, cuando salió de su casa sin saber que su destino era el encierro carcelario. Luego de un dilatado proceso judicial llevado adelante por el equipo de la defensa técnica de Flavia, la justicia ha hecho lugar al pedido formulado por su abogado defensor y le ha otorgado el beneficio de prisión domiciliaria. Mientras tanto, se espera que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba haga lugar al recurso de casación interpuesto y revoque la condena a nuestra defendida. En un caso inédito para la justicia criminal en Córdoba, la causa Zaganías resultó objeto de una multiplicidad de opiniones, lógicamente en favor, pero muchas también en contra de esta madre injustamente condenada por haber instigado supuestamente las agresiones físicas cometidas en contra de quien ella denunció como el abusador de su hija. Los grandes medios de comunicación a nivel nacional se hicieron eco de este caso y lo pusieron en un lugar de relieve y resonancia por la compleja trama que reviste. Lo cierto y lo importante de esta noticia es que Flavia vuelve a su hogar, donde debió haber estado desde el día posterior a su condena, sencillamente porque así lo indica la ley y el paradigma supralegal del interés superior del niño. Esta defensa técnica quiere agradecer al señor secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, por haber colaborado en el proceso como amigo del tribunal. A la doctora Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de la Mujer, Diversidad y Géneros de la Nación, por haber puesto a disposición su equipo de trabajo desde el primer día. A la enorme Norita Cortiñas, madre de todas las luchas, quien visitó a Flavia en la cárcel y se comprometió a acompañar su reclamo hasta el final. A Telma Fardín y sus compañeras de la colectiva de actrices argentinas, por solidarizarse desde las redes sociales primeramente, y luego con intervenciones callejeras en distintos puntos del país, reclamando la libertad de nuestra defendida. Ellas también visitaron a Flavia en prisión. A Margarita Meira, fundadora de la Asociación Civil Madres de Lucha contra la Trata, que también viajó a nuestra ciudad y visitó a Flavia en su tortuoso encierro. A Rita Segato, por reclamar desde México de manera pública la libertad de Flavia. A las organizaciones de Capilla del Monte que luchan contra la violencia de género y los abusos sexuales en la infancia, por haber sostenido una red de acompañamiento territorial para esta madre y vecina del pueblo. Al colectivo feminista de Córdoba y de la Argentina, por haber convertido este reclamo de justicia en una bandera de lucha en las calles. A las legisladoras de Córdoba, Liliana Olivero, Cintia Frencia y Soledad Díaz García, y a la diputada nacional Gabriela Esteves, por su enorme compromiso militante en materia de derechos humanos y género. Al licenciado en psicología Héctor Valenzuela, perito de control designado por este equipo, quien hizo un enorme e impecable trabajo profesional en la pericia practicada sobre nuestra defendida. También queremos agradecer a ese sector de la prensa que siempre obró de buena fe, respetando a Flavia, dándole cobertura a su caso sin exponer a sus hijos y sin colocarla en el escarnio público donde alguna vez estuvo. Finalmente, a los colegas Rodrigo López Tais, Ricardo Abad Valle y Nicolás Díaz, por haberse desvelado junto a nosotros más de una noche tratando de encontrar la vuelta que ayudara a revertir esta penosa situación de encierro que hoy finaliza para darle paso al reencuentro de Flavia con sus hijos. Córdoba, 16 de junio de 2020. equipo técnico de la defensa de Flavia Zaganías, Carlos González Quintana, Agostina Chuburu y Gabriela Colocini.